La tecnología nos invade, no solo con gadgets y redes sociales, sino también en el mundo del arte. Cada vez más, artistas como Carl Klomp y el colectivo Njodi la utilizan en sus obras, ya sea para complementarla, para el proceso previo o incluso durante el desarrollo creativo. Pero, ¿qué tal una obra de arte hecha solo con tecnología? ¿Te la imaginas? Texto de Ana Beatriz Priego. Recuerda la imagen de tu televisión cuando se eleva la señal. Los colores de la pantalla, las formas, el sonido. ¿Ya? Bien, entonces ahora conoce un poco de arte glitch. Si te suena familiar, es porque tal vez hayas escuchado la palabra glitch, que se traduce como un fallo en el sistema, un mal funcionamiento, un pequeño problema que causa un retraso temporal. Así surge este tipo de arte, basado en un defecto. Paul Pieroni, comisario de la Galería 17 al este de Londres, es pionero en mostrar obras hechas con esta tecnología. Él define glitch como darle un toque estético y armonioso a una falla de computadora. Si el arte es una manera de expresarnos, los medios digitales se han convertido en herramientas clave para hacerlo. Internet ha modificado la manera en que vivimos. La computadora, YouTube, Google, todos han influenciado en el arte glitch. De esta manera, involucrando múltiples procesos, nace un arte conceptual inspirado en un progreso tecnológico. Existen dos tipos: el glitch puro y el glitch artificial. Como su nombre lo dice, el primero es la falta accidental y real, mientras que el segundo es el error intencional y planeado. Cualquiera que sea el motivo de la creación de la falla, el resultado es una obra abstracta cada vez más popular. Los accidentes suceden, y es bajo esta premisa que algunos artistas se inspiran para innovar y jugar con la computadora. Ya sean obras manipuladas o fallas espontáneas, está claro que en el arte todo vale. No solo de los errores se aprende, se crea también. Con exhibiciones en Suecia, Noruega, Holanda y Londres, entre otras ciudades, el arte glitch ha ido tomando fuerza en la última década. Michel Serres, filósofo y autor francés, reflexiona sobre el error de la siguiente manera: el error condenado hoy, tarde o temprano va a encontrarse a sí mismo con una mina de descubrimiento. El tema de fondo para este podcast es Radioland y el grupo Sun Electric.